destruidos. Cada jueves a las 11 por la noche, los que narran la historia de los perversos, de los sueños y de las pesadillas, los que elogian a las sombras, los que tejen el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Dicen que si un hombre se mete con una mujer embarazada, el hijo nace fenómeno. Un monstruo con cabeza grandota, con los brazos cortos como aletas de pingüino, la boca de sapo, el cuerpo peludo o con escamas. Hasta sin párpados pueden nacer. Y por eso los niñitos monstruos no pueden dormir y lloran todita la noche de pura pena de ser monstruos. Y también porque no tienen párpados que cerrar para poder dormir. Fragmento de la novela El lugar sin límites, El obscuro pájaro de la noche, José Donoso. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Bye. Hace muchísimo que no desfilaban los Crook Shadows y justamente se empieza a ver la reacción inmediatamente al sonido de esta canción que se llama Monsters, para recibir a todos los monstruos nocturnos. Uno de ellos, nuestro guardián nocturno, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico. No te hemos inventado últimamente algo, ¿verdad, mi George? No, ya es oficial, es oficial. George se encuentra detrás del espejo, acompañándonos de aquí hasta las 12 en punto de la noche, hora en que parte. Y nosotros nos quedamos hasta la 1:13, más o menos, que fue la hora que arrancó este programa, 1:13, 1:14, para reponer el tiempo que ya habitualmente arranca tarde. Este programa llamado Hexen, el libro negro, mi nombre es Clausen. Están abiertas las vías de comunicación usuales, que es el Twitter, / Clausen, Clauszzen, el Facebook, que está a punto de agotarse a nivel amigos, por ahí lo vamos a tener que cambiar a otro tipo de página. Sin embargo, todavía caben unos cuantos más, y ese es /clausen.hernandez, y ese es el oficial y el único oficial donde van a poder encontrar cosas de Hexen, y también ahorita vamos a abrir los mensajes telepáticos, que los pueden hacer, enviar vía su celular, marcando el 30003, escribiendo la palabra Hexen y dejando un espacio, Hexen, y también ya está abierta nuestra página, que es http://clausen.org. Esta semana hemos tenido muy olvidado estos sitios, esperamos ponernos al corriente y volver con la misma regularidad en las siguientes semanas, pero sí se han sido semanas muy desgastantes. Para todos aquellos que nos están preguntando, creo que hay dos cosas que preguntan muchísimo a lo largo de estas dos semanas. Uno, del Scary. Que por qué no damos el lugar, que por qué no damos la fecha y demás. Estamos esperando a que licencias y electricidad esté lista para poder tener un día ya asegurado y poderles dar la nueva dirección. Pero sí es un hecho que ya va a abrir el Scary. Esperamos a finales de junio. Pero no nos queremos adelantar. A veces son trámites que no dependen de ti, sino de todo lo que vaya sucediendo en torno a estas entidades, que son una pesadilla, pero una pesadilla. Entonces, por eso no hemos dado ni la dirección exacta, ni la fecha exacta, pero esperamos cumplir para finales de junio, si todo sale bien. Y por otro lado, el aquelarre. Y el aquelarre, estamos viendo opciones ya muy viables, pero de que habrá aquelarre también en los siguientes meses, habrá aquelarre, y ya avisaremos cómo, cuándo, dónde, etcétera. Creo que son las preguntas más frecuentes. Y de ahí que hayamos estado un poquito ausentes a lo que regularmente estamos, tanto en Twitter como en Face, como en nuestra página, pero estaremos tomando ritmo, nada más de que la pintada y la arreglada del nuevo Scary ha estado brutalmente dura. Entonces, ya regresaremos, espero la próxima semana empezarnos a poner un poquito de corriente, bueno, desde mañana, porque hay muchísima música nueva, muchísimas notas nuevas de distintas cosas que están pasando en todo lo que viene a ser la escena oscura mundial y que vamos canalizando a través de estos sitios. El día de hoy hace mucho que no le dedicábamos un programa completo a lecturas de cuentos cortos. Como lo habíamos mencionado el día de hoy en el Twitter, lo tuiteamos que iba a ser únicamente dedicado el programa a lectura de cuentos cortos. Y a lo largo de varios meses, y seguramente recordarán a Leorla, que ya nos visitó en algún momento aquí en Hexen y que ya lo comprometimos a que vuelva a venir pronto al programa, a lo largo de los meses Leorla generalmente nos va mandando distintos fragmentos de distintos cuentos literarios, etcétera. Entonces decidimos no perderlos, porque si no también se nos iban aglutinando de una manera fuerte en la computadora. Entonces recopilamos algunos de los escritos que nos ha enviado de distintos libros, distintos cuentos. Aparte nos envió unos específicamente para este programa. Entonces básicamente vamos a dedicarle a todos esta selección de Leorla de cuentos cortos. Nada más fuimos como tomando los que podían caber en el programa del día de hoy. Y también muy bien recibidas todas sus participaciones, y quizá el año pasado hicimos más programas referente a sus sus participaciones, pero volvemos a hacer la invitación. Si alguien quiere hacer un programa en función de un tema, con una investigación o con una selección a nivel playlist, vamos escogiendo todas estas propuestas y a lo largo del año vamos pues dedicándole un programa a lo que, a esas propuestas que ustedes armen, como si estuvieran haciendo ustedes el programa, nada más nosotros somos como el intermediario y les damos un poquito de forma para cubrir como los tiempos del programa, o quizá les damos determinado detalle, pero muy bien recibidas, porque creo que eso también ha sido una buena participación, buena propuesta y también pues buena perspectiva distinta a lo que usualmente seleccionamos en el programa, que también sea parte de su participación. Eso ya lo hablaremos un poquito más adelante recordándoles, pero el día de hoy únicamente vamos a leer cuentos cortos, una selección de Leorla que nos ha enviado a lo largo de pues varios meses, escritos que se habían quedado un poquito olvidados y que no queremos perder y que nos echan a volar la imaginación. También no dejemos algo de música nueva, a pesar de que ya tenemos que hacer un programa 2, 3, 4 seguidos de únicamente nuevos lanzamientos. La próxima semana traeremos lo nuevo de Clan of Cymox. Hay muchísima música nueva y sabemos que se está esperando, pero eso ya será la próxima semana. Nada más para no dejar un grupo que nos han estado preguntando qué tal suena y que nosotros ni tiempo. La canción que vamos a escuchar se llama Smooth. Das gleiche Leben, an jedem Morgen dieses Nichts. Schon das Aufstehen macht dich müde. Die Nacht war lang und intensiv. Es war eine Nacht wie jede andere, von allem viel zu viel. Erst einmal irgendwas finden und erst mal überlegen. Du brauchst doch irgendeinen Grund. Sencillo de Steinkind. La canción se llama Smooth y ya estaremos poniendo más canciones en cuanto salga su nueva producción. que de hecho, si mal no recuerdo, sale la próxima semana. Pero esta es la primera canción que sale de la nueva producción 2011 de Stankind. Vamos a leer, enfatizando lo que decíamos al principio. Son distintos cuentos cortos u otro tipo de literatura, ¿no? Distintos fragmentos de distintos libros, pero la mayoría son cuentos. Y algunos son muy cortos, otros son más largos, pero sí será una noche para dejar volar la imaginación. Casi, casi el cuento antes de dormir. Y dice: un día, al mirarme en el espejo, observé que se me caían tres trozos de la cabeza, como si fueran tres pequeños adoquines. Con cuidado, logré colocármelos de nuevo. Al día siguiente, se me cayeron siete trozos. En efecto, parecían diminutos adoquines. Los volví a colocar, teniendo cuidado de no cambiarlos de sitio. A partir de entonces, todas las mañanas se me caen trozos de cabeza e incluso de cara. Hay mañanas que se me desmorona media cabeza. Tengo que pasarme horas enteras en el cuarto de baño hasta lograr colocarlos de nuevo. Hoy he sorprendido a mis familiares que a mi espalda comentaban: está cada día más raro. Ahora le ha entrado la manía de no mover la cabeza en absoluto y de encerrarse horas y horas en el cuarto de baño. La piedra de la locura, Fernando Arrabal. permita libre el cierre de puerta. Reactor 105. Hexen. El libro negro. Oh, Y claro, esta es Virgin Black, la canción Drink the Midnight Hymn. O cuando se escuchan cuentos casi a la medianoche. Inmediatamente empezó una reacción brutal con Virgin Black. El día de hoy va a ser muy mezclado de géneros. Antes del corte escuchamos también a un grupo que hace años que no poníamos. Por ahí nos habían dicho que teníamos olvidado, muy olvidado, el synth pop. Que sí, creo que lo dejamos descansar, pero ya por varios años. Como que también la tendencia electro ha ido tomando otros rumbos, pero no es bueno olvidarlo, claro está. Y uno de los grandes del synth, Nanambulu, que desgraciadamente muchos nos quedamos con ganas de verlos en vivo porque ya no existe. Basivalis, una de las partes de Nanambulu, que posteriormente pues formó Reaper y también Frozen Plasma al lado de Felix Mark. Y hace mucho que no desfilaba esta canción que se llama Faces antes del corte, aunque la que quizá era más representativa de Hexen siempre fue Memories. Y posteriormente, con lo que regresamos de ese mundo que nos une a la realidad, o ese puente que nos une con la realidad, Virgin Black, claro está, un grupo que inmediatamente tiene una reacción. Creo que hoy están más despiertos en Face que en Twitter, ¿eh? Y bueno, en nuestra página, pues ahí vemos que también van visitando y posteando comentarios. Vamos con otro cuento que se llama El Amigo del Agua, y dice: el señor Algarotti, es muy triste el cuento, ¿eh? Es muy triste. Dice, el señor Algarotti vivía solo. Pasaba sus días entre pianos en venta, que por lo visto nadie compraba, en un local de la calle Bartolomé Mitre. A la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, en una cocinita empotrada en la pared, preparaba el almuerzo y la cena, que a su debido tiempo comía con desgano. A las 11 de la noche, en un cuarto sin ventanas, en el fondo del local, se acostaba en un catre en el que dormía, o no, hasta las 7. A esa hora desayunaba con mate amargo y poco después limpiaba el local. Se bañaba, se rasuraba, levantaba la cortina metálica de la vidriera y sentaba en un sillón cuyo filoso respaldo dolorosamente se hendía en su columna vertebral, pasaba otro día a la espera de improbables clientes. ¿Acaso hubiera una ventaja en esa vida desocupada? ¿Acaso le diera tiempo al señor Algarotti para fijar la atención en cosas que para otros pasan inadvertidas? Por ejemplo, en los murmullos del agua que cae de la canilla del lavatorio. La idea de que el agua estuviera formulando palabras le parecía desde luego absurda. No por ello dejó de prestar atención y descubrió entonces que el agua le decía: «Gracias por escucharme». Sin poder creer lo que estaba oyendo, aún oyó estas palabras: quiero decirle algo que le será útil. A cada rato, apoyado en el lavatorio, abría la canilla. Aconsejado por el agua, llevó, como por un sueño, una vida triunfal. Se cumplían sus deseos más descabellados. Ganó dinero en cantidades enormes. Fue un hombre mimado por la suerte. Una noche en una fiesta, una muchacha locamente enamorada lo abrazó y cubrió de besos. El agua le previno: soy celosa, tendrás que elegir entre esa mujer y yo. Se casó con la muchacha, el agua no volvió a hablarle. Por una serie de equivocadas decisiones, perdió todo lo que había ganado. Se hundió en la miseria, la mujer lo abandonó. Aunque por aquel tiempo ya se había cansado de ella, el señor Algarotti estuvo muy abatido. Se acordó entonces de su amiga y protectora, el agua, y repetidas veces le escuchó en vano mientras caía de la canilla al lavatorio. Por fin llegó un día en que, esperanzado, creyó que el agua le hablaba. No se equivocó. Pudo oír que el agua le decía: no te perdono lo que pasó con aquella mujer. Yo te previne que soy celosa. Esta es la última vez que te hablo. Como estaba arruinado, quiso vender el local de la calle Bartolomé Mitre. No lo consiguió. Retomó, pues, la vida de antes. Pasó los días esperando clientes que no llegaban. Sentado entre pianos, en el sillón cuyo filoso respaldo se hendía en su columna vertebral. No niego que de vez en cuando se levantara para ir hasta el lavatorio y escuchar inútilmente el agua que soltaba la canilla abierta. Palabra de Adolfo Bioy Cázares, conversación con Sergio López, MC, Buenos Aires, 2000. In my subterranean tower, it was love that has brought me here. There are no numbers but 1 and 11, and an uncertain feeling of the presence of 3. Thank you. Claro, está eso por a Eternus. Do you know about the water of life? Por acá nos pone Dunkler Koenig. Un sueño en una pesadilla. ¿Qué es el caso? Creo que si hay algo maravilloso de los cuentos cortos es que te transporta a distintas dimensiones y a distintas dimensiones irreales en ocasiones de situaciones que te llevan a otra dimensión. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Por ahí nos decían que si ya no íbamos a fondear, que tenía un toque tener el fondito, que siempre fondeamos la postal, ¿no? Es cuando, pero lo demás casi siempre lo leemos en frío y le vamos variando, ¿no? Le vamos variando, le somos honesta. Lo que pasa es de que a veces el fondo nos distrae, nos distrae muchísimo, ¿eh? Pero eso ya es una manía personal que con las postales de medianoche se nos ha quitado un poco, porque también le da cierta atmósfera. Pero tratamos de irle cambiando. Y también por ahí nos decían que si, que esperaban que posteáramos el nombre de los libros en donde vienen incluidos estos cuentos. Sí, claro que sí. Como lo dijimos en un principio, básicamente hicimos una recopilación de varios cuentos que nos había enviado Leorla y también, lógicamente, no los ha mandado, y por eso también los vamos a postear, los cuentos, el día de mañana. Vamos a ver cómo los vamos posteando en nuestra página, en http://clausen.org, y aparte la información de cada uno de los libros de los cuales seleccionó justamente estos fragmentos. Por ejemplo, el que sigue, vamos a leer dos fragmentos de La rebelión de los ángeles, de Anatole France, pero son como dos fragmentos independientes, yendo al mundo de los ángeles. Y dice: el ángel emprendió su camino por las calles invadidas de una bruma rojiza, salpicada de luces amarillas y blancas, y en las que los caballos resoplaban su aliento humeante y los faros de los autos pasaban a gran velocidad. Buscó en un pequeño restaurante, pero como no encontraba el rostro que andaba buscando, pues en la sala no había ningún ángel, tomó asiento en un pequeño velador de mármol que quedaba libre. Cuando les aguijonea el hambre, los ángeles necesitan comer igual que los animales terrestres, y los alimentos que ingieren, transformados por el calor digestivo, se asimilan a una sustancia celestial. Cuando estaba terminado su frugal cena, un joven con aspecto de pordiosero y ropas raídas entró en el restaurante y, tras buscar con la mirada entre las mesas, se aproximó al ángel y le saludó llamándolo Abdiel, pues él también era un espíritu celeste. Su caída, producida hacía años, había sido repentina. Pertenecía al octavo coro de la tercera jerarquía y tenía como misión transmitir la gracia a los fieles, que todavía perduran en buen número en Francia, especialmente entre los oficiales superiores del ejército de tierra y de la armada. Una noche de verano, contó, cuando descendía del cielo para repartir consuelos, perseverancias e indulgencias a varias personas piadosas del barrio de L'Étoile, mis ojos, aunque estaban acostumbrados a los resplandores inmortales, se deslumbraron ante las flores de fuego que sembraban los campos elíseos. Grandes candelabros que señalaban bajo los árboles la entrada a los cafés y restaurantes conferían a las hojas los preciosos destellos de las esmeraldas. Largas guirnaldas de perlas luminosas delimitaban los recintos a cielo abierto, en los que se apretaba una multitud de hombres y mujeres ante una orquesta festiva y cuyas canciones llegaban confusamente a mis oídos. La noche era calurosa. Mis alas empezaban a acusar descanso. Descendí hasta uno de estos conciertos y me mezclé, invisible entre el auditorio. En ese momento apareció una mujer en el escenario, vestida con un traje corto de lentejuelas. Los reflejos de las candilejas y la pintura de su rostro impedían ver de ella otra cosa que su mirada y su sonrisa. Su cuerpo era flexible y voluptuoso. Cantó y bailó. Arcadio, siempre disfruté con la música y la danza, pero la voz corrosiva y los movimientos insinuantes de aquella criatura me provocaron una turbación desconocida. Palidecí, enrojecí, mis ojos se nublaron, la lengua se me secó en la boca, me quedé paralizado. Y Teófilo le contó entre lamentos que había caído poseído por el deseo de aquella mujer y que no había regresado al cielo, pero como había adoptado la forma humana, se adaptó a la vida terrestre, pues está escrito: en aquel tiempo los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Era un ángel caído, y a pesar de haber perdido su inocencia al tiempo que la contemplación de Dios, conservaba al menos el candor espiritual. Se vistió con unos harapos que sustrajo del escaparate de un revendedor israelí y fue al encuentro de aquella a quien amaba. Se llamaba Bouchot y vivía en un pisito en Montmartre. Se arrojó a sus pies y le dijo que era adorable, que cantaba de forma deliciosa, que la amaba con locura, que por ella renunciaba a su familia y a su patria, que era músico y no carecía de medios de subsistencia. Conmovida por tanta pasión y candor y por tanta miseria y amor, Bouchet le dio de comer, le vistió y le amó. La rebelión de los ángeles, Anatole France. Thank you. the truth is hard. For more than a fear, the truth is hard. For a race of Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. En México, Distrito Federal. 105.7. Frecuencia pública y modulada. Instituto Mexicano de la Radio. Hexen. El libro negro. Cuando Mauricio volvió a encontrar a su ángel de la guarda, después que este último había renunciado a hacerlo para encabezar la segunda rebelión angelical, cayó a sus pies y, ebrio de alegría, le pidió que volviera a ser su ángel guardián. Abdiel expuso que ya no podía ser el ángel tutelar de un cristiano por haberse arrojado a sí mismo al abismo. Se describió como alguien horrible que respira el odio y la furia, como un ser infernal en resumen. Abdiel, ¿qué piensas hacer? ¿No te lo he dicho ya? Luchar contra aquel que reina en los cielos, destronarle y poner a Satanás en su lugar. No harás eso. En primer lugar, no es el momento adecuado. La opinión pública no es favorable. No estarías en la onda, como dice papá. Lo que se lleva ahora es ser conservador y autoritario. La gente desea ser gobernada y el presidente de la República va a hablar con el Papa. No seas terco, Abdiel. No eres tan malo como dices. En el fondo eres como todo el mundo. Adoras al buen Dios. Creo haberte explicado ya, mi querido Mauricio, que aquel a quien tomas por Dios es tan solo un demiurgo. Ignora por completo el mundo divino superior a él y se cree, de buena fe, el único y verdadero Dios. Encontrarás en la historia de la iglesia de Monseñor Duchesne, tomo 1, página 162, que este demiurgo orgulloso y limitado se llama Lalvado. Y quizá concedas más crédito a este historiador eclesiástico que a tu propio ángel. Te tengo que dejar. Adiós. Quédate. No puedo. No permitiré que te vayas así. Me has privado de mi ángel de la guarda. Tú eres el que tiene que reparar el daño que me has causado. Dame otro ángel. Abdiel objetó que le era imposible satisfacer semejante exigencia, pues se había enfadado con el soberano dispensador de espíritus tutelares y no podía obtener nada por ese lado. Tú me has cogido mi ángel de la guarda, así que devuélmemelo, exclamó Mauricio. No puedo. ¿No puedes, Abdiel, porque eres un rebelde? Sí. ¿Un enemigo de Dios? Sí. ¿Un espíritu satánico? Sí. Muy bien, exclamó el joven Mauricio. Yo seré tu ángel de la guarda entonces. No te dejaré. Y Mauricio llevó a Abdiel a comer ostras. Tomado de la rebelión de los ángeles, donde Mauricio encuentra a su ángel, Anatole France. I wish I had an angel. Para todos aquellos que perdieron su ángel guardián, quizás sea el momento de recuperarlo. Concuerdo con todas las opiniones que están tuiteando y posteando en el Face, y tuiteando en el Twitter, lógicamente, que Nightwish con Tarja pues era una cosa, y posteriormente cuando se separó del grupo y quedó Nightwish por un lado y Tarja por otro, pues no es lo mismo. Sí, ¿no? Concuerdo, creo que la mejor etapa de Nightwish fue esa. La canción se llama I Wish I Had an Angel, y fíjense que a mí tampoco me no aguanto mucho de Tarja sola. Tiene una voz maravillosa, eso nadie se lo va a quitar, pero en sí sus discos no me llegan. En cambio pienso que esta fue la de las mejores etapas de Nightwish. Felipe del Demonio, hablando de ángeles caídos, ya se encuentra detrás del espejo, se queda hasta las 6:00 a.m. con ustedes y con nosotros en este programa hasta la 1:13, hora en que habremos recuperado el tiempo que ya de cajón arranca Tarde Hex en el libro negro. El día de hoy únicamente leyendo cuentos cortos, de hecho vamos a ver qué nos da tiempo, porque sin querer se va pasando el tiempo y ya ahorita tuvimos que cortar uno según el tiempo que llevamos, pero veremos si lo podemos retomar casi al final porque todavía hay varios. También uno de los, pues este es, no es cuento, sino más bien un para el monstruario que también nos había mandado Leorla, algo chiquito para ir agregando justamente a esa sección de clausen.org, dice: los Willis, doncellas espectrales de la mitología eslava, jóvenes novias muertas antes de casarse, que según Heine no pueden descansar en paz en sus tumbas, pues en sus corazones y en sus pies muertos conservan todavía aquellas ansias de bailar que no pudieron satisfacer en vida, y a la medianoche se levantan, se juntan por grupos en las carreteras, y pobre del joven que se las encuentre, tendrá que bailar con ellas sin descanso hasta caer muerto. Porque ya no es época para pedir aventón en ninguna carretera. Roadkill se llama la canción y el grupo es Psycho Charger. Como antes sí se pedía, ¿no? Ahora ya quién se anima a pedir o a dar aventón. Ya está medio difícil, ¿no? Uno le pensaría tres veces, mejor te vas caminando. Mr. Cerión visitándonos un ratito aquí de milagro. Creo que vamos bien en tiempo, de los que teníamos planeado. Entonces vamos a recuperar ese que pensamos íbamos a suprimir. No es tanto un cuento, sino más bien está tomado del prólogo del libro Alter Ego, Cuentos de Dobles, de Editorial Ciruela. Es una especie de ensayo que habíamos pensado leerlo como postal de medianoche, pero pensamos que no nos iba a dar tiempo, porque les decía que habíamos hecho una recopilación de varios, tanto cuentos como escritos que nos había mandado Leorla de algunos libros, y este viene al caso también para ponerlo dentro del monstruario. Es un poquito, no es muy largo, pero habla con respecto a los doppelganger, y dice así: ¿qué tienen en común Borges, Hoffman, Nabokov, Stevenson, Henry James, Poe, Oscar Wilde, Hans Christian Andersen, Camiso y otros tantos escritores cuya mención no cabe en una pregunta de dimensiones decentes? Que todos ellos trataron el tema del doble en sus escritos. Pocos conceptos han obsesionado la imaginación humana tan perdurablemente y con tanta obstinación como el del doble. Las numerosas denominaciones intercambiables con las que se les conoce: sombra, reflejo, socia, otro yo, imagen especular, anverso, espíritu protector, yo secreto, desdoblamiento de personalidad, dan fe de su vasta popularidad y de su abundante repercusión literaria. Los griegos lo llamaban socia o menecmo, en referencia a personajes de sendas comedias de Plauto inspiradas en Menandro. Los romanos, alter ego o genius, espíritu tutelar que protege a una persona o un lugar. En la mitología escandinava se menciona el Vardok o Vardager de Noruega o la Ficlia de Islandia. En el viejo folclore escocés se le conocía como Coimemid, el que camina con uno, mientras que en Inglaterra le llamaban Fetch o Great, palabra de origen escocés, posiblemente derivada de la susodicha Bardor. Con el significado en ambos casos de aparición o espectro, los románticos alemanes acuñaron el término Doppelgänger. Originalmente era Doppeltgänger, literalmente el que camina al lado, o el compañero de ruta, aunque las antiguas leyendas germánicas también lo denominan Schutzgeist, espíritu protector. Todos esos vocablos sugieren en esencia una concepción dualista de la naturaleza humana, ya evidente en las primitivas creencias animistas, en las que la sombra aparece como una de las representaciones más antiguas del alma, el medio mediante el cual el ser humano vio por primera vez su cuerpo, del que aquella representa una imagen fiel, aunque de sustancia más ligera. Las antiguas leyendas nórdicas y germánicas narran el encuentro con el doble. La liberación del doble solía ser un acontecimiento nefasto que a menudo presagiaba la muerte. El primer doble literario de que se tiene noticia aparece en la epopeya de Gilgamesh. En respuesta a los ruegos de Gilgamesh, mítico rey de Uruk, la diosa Aruru, esposa del dios fecundador Marduk, crea del barro, lo mismo que el Adán bíblico, a su réplica Enkidu, amigo y colaborador, que morirá en sus brazos. La confrontación con el doble mortal le pondrá al corriente del destino del hombre y de su dimensión metafísica. Sin embargo, tanto la intervención del término doble como la creación de una tipología adecuada que lo convirtió en motivo literario y en uno de sus temas poéticos favoritos, hay que atribuirlas al romanticismo alemán, concretamente de Jean-Paul, que lo adornó con elementos de la filosofía de Fichte. En su novela Sieben Kass o Sieben Kess aparece el vocablo por primera vez. Se llaman dobles aquellos que se ven a sí mismos. En otra de sus novelas hace uso de su personaje, obsesionado por el enigma de la identidad y el terror a los espejos, para ilustrar el fundamento filosófico de su angustia, llegando a bordear en la esquizofrenia. Yeah. Siempre poniéndote de buenas, las únicas y las inigualables Skeriviches. Por ahí hay comentarios, dice, amo a esas señoras. Sí, es que son señoronas. Por ahí, si no han visto, búsquenle en clausen.org. Hay un video, hay como dos oficiales. Son videos malísimos, pero de tan malos que son súper buenos, porque te enseñan a toda magnitud lo que son las Skeriviches, que son dos, bueno, ya había un tercer hombre, pero son por tradición dos señoronas, grandotas, como con todo ese humor y esa sátira. La canción se llama Doppelgänger y esto viene incluido en su disco The Island of the Dam. Dice, me ando viajando bien chido, ya se extrañaban este tipo de programas, me transportas desde dentro hacia afuera, las melodías son lenguas de terciopelo, rifadas, algo de Anguicia o de Diablo Swing Orchestra. Uy, sí, pero Diablo y Anguicia como que sí desfilan bastante. Dice, vengo desde hace 4 semanas pidiendo a Diablo y Anguicia, más no, es que han pasado mucho. Creo que Anguicia y Diablo Swing Orchestra sí han pasado mucho. Pero pondremos, nada más no se nos desesperen. El día de hoy, lógicamente, íbamos seleccionando con respecto a cada uno de los cuentos o escritos que vamos leyendo. Aunque también hay muchísimas canciones de dónde escoger. Afortunadamente vamos en tiempo. Todavía nos quedan más cuentos que leer. De hecho, la siguiente media hora será básicamente de terreno de no muertos. Tanto de, bueno, ya lo verán, tanto de bruja, como de vampiro, como de grave diggers o desenterradores. Y eso será pues en la siguiente media hora. Vamos a escuchar algo de 45 Grave, ya que andamos con terrenos un poquito más de rockeros. Y la canción se llama Party Time en su versión zombie. Fiesta, 45 Grave, Party Time, su versión zombie. Y antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad, sí nos da tiempo de otro cuento más. Y dice,

quizá la mejor canción de Diva Destruction, The Broken Ones, entrando a ese mundo en donde habitan otros seres, como este cuento que se llama La Bruja Sale de Fiesta. Y dice, Adela escuchó tañer la campana de la iglesia 12 veces y dio vuelta a un reloj de arena que volvió a colocar sobre el único espacio de su escritorio que no estaba cubierto por papeles amarillentos y rizados, fotografías borrosas y polvo, muchísimo polvo que no la avergonzaba en lo más mínimo. El mundo está lleno de suciedad y nada se gana con limpiarla. De un cajón del mueble sacó un globo de vidrio del tamaño de una toronja, en cuyo interior había una pequeña catedral dorada sumergida en líquido puro. En su fachada había un reloj que también marcaba la medianoche. Adela usó la manga raída de su vestido para pulir la cúpula de cristal y con delicadeza desatornilló un pequeño tapón de metal que sellaba un orificio en la cima del globo. Le costó trabajo hallar el gran seguro que guardaba en el dobladillo gastado y mugriento de su vestido negro. Sentada ante su escritorio, apoyando con dificultad los codos en su superficie, se pinchó el dedo índice derecho y lo exprimió para que creciera la gota de sangre que se formaba sobre la yema marchita de su dedo. Cuando esta gota se volvió tan grande como una perla, la vertió por el orificio del globo de cristal. Una nube roja se fue extendiendo como humo por el líquido y envolvió la diminuta catedral. Adela dejó el globo de cristal reposando sobre el escritorio. Luego abrió otro de los cajones y de él sacó una dentadura postiza completa que se colocó embonando cada parte en sus mandíbulas superior e inferior y abrió la ventana, enmarcada en herrería negra y vetusta de par en par. Ya nadie construía como antes. Una ráfaga de aire frío entró a la habitación, levantó trozos de periódico viejo que había en el piso, removió el polvo que lo cubría todo y jugueteó con las sábanas de la vieja cama de latón. Adela se reclinó en la silla del escritorio con las manos sobre el regazo y esperó. Le dolían las piernas, le dolía el índice ensangrentado, pero sobre todo le ardían las encías apretadas en la pasta rasposa de la dentadura postiza. Dentro del globo del cristal, la gota de sangre se había diluido casi por completo. Ya no podía tardar mucho. El viento entró rugiendo por la ventana y posó, en el centro de la habitación de Adela, a un hombre que había arrastrado consigo. Estaba pálido, arrojaba espumarajos, hambrientos, y mostraba unos colmillos crecidos y llenos de sed. Iba vestido de policía, y no entendía por qué el viento lo había llevado de pronto a ese lugar, y lo hizo volar, con todo y su disfraz, sin que él hubiera querido. Adela se apresuró a agarrar su esfera de cristal y la arrojó contra el policía. El globo reventó en su pecho de barril. El hombre, que nunca pudo salir de la confusión, aulló y se retorció mientras el líquido, como un ácido, le devoraba la carne, el músculo y el hueso, dejándole el pecho convertido en una cavidad profunda y negra. La vieja dio un salto y metió las manos en ese hueco para arrancar el corazón del vampiro, que aún pendía de algunas venas azulosas. El hombre dejó de aullar y de moverse porque de pronto quedó petrificado, para después desmoronarse convertido en ceniza. Sin perder el tiempo que tenía en sus manos, al igual que ese trozo de carne oscura y caliente, Adela empezó a devorar el corazón a mordiscos apresurados, como quien se atraganta con una fruta jugosa. Al terminar, se chupó los dedos, la sangre que aún le quedaba, después se acercó al montón de ceniza y empezó a escarbar en él para recuperar su pequeña catedral de oro labrado, que guardó en el escritorio con llave. Adela sacó un espejo de mano de otro cajón porque le fascinaba ver cómo la cabellera blanca y rala se volvía negra y lustrosa. La carne le hormigueaba al encogerse para volverse lozana. Se arrancó de la boca esa maldita dentadura postiza y vio como unos dientes saludables le brotaban de las encías jóvenes y sonrosadas. Antes de que terminara el proceso, cuando aún podía verse unas cuantas canas en su mata de cabello ensortijado, empezó a armarse un peinado informal, levantando la cabellera con una peineta de carey y dejando caer mechones descuidados sobre su cabello y su frente. De un viejo ropero sacó botas de tacón alto, pantalones de mezclilla negra y una camiseta ombliguera que había comprado unos días antes. A las dependientes de la tienda en donde la adquirió les dijo que era un regalo para su nieta. La fiesta ya había empezado y seguramente el muchacho que había visto jugando básquetbol en el patio de la preparatoria ya habría sacado a bailar a varias chicas. La bruja sale de fiesta, Gabriel Fonseca. I'll Huele a bruja. Cuando sale esta canción es que la bruja anda cerca. Smell the Witch se llama la canción y es Mortis, claro está. Vamos al último cuento que vamos a leer. No es cuento, sino más bien es un fragmento sobre vampiros que está citando Dom Camlet en su libro Traité sur les apparitions des esprits sur les vampires. citándolo Madame Blavatsky. El día de mañana vamos a postear toda la información que estamos leyendo el día de hoy. Poco a poco vamos a ir posteando estos cuentos cortos en la página y también de dónde fueron extraídos. Y volvemos a lo mismo. Todo esto nada más hicimos una selección de varias cosas que en los últimos meses nos ha estado compartiendo Leorla. Entonces nada más recopilamos varios porque afortunadamente nos manda muchos de estos cuentos y fragmentos y demás. Y pues ya nada más los fuimos acomodando en el orden de del programa y también escogiéndole alguna canción referente a. Y bueno, vamos a leer esto que dice así. Dice, cierto día empezó a aparecerse inopinadamente a los habitantes de una aldea, cerca de Codom, el espectro de un pastor. Y a consecuencia del susto, o bien por otra causa cualquiera, todos murieron antes de una semana. Exasperados los demás campesinos ante aquello, fueron en busca del cadáver del pastor y le desenterraron, clavándole con una gran estaca en el suelo. Otra vez se apareció. Sin embargo, su espectro aquella misma noche, sumiendo a la población en terrores casi apocalípticos y matando por sofocación a varios habitantes, en vista de lo cual las autoridades locales entregaron el cuerpo del pastor al verdugo, el cual le quemó en un campo vecino. El cadáver, añade de Mosseux, al comentar el hecho, aullaba como un loco, pateando y resistiéndose como si estuviese vivo, arrojando rojas oleadas de sangre por la herida de la estaca, y las apariciones de su espectro no cesaron hasta que el cuerpo todo no quedó reducido a cenizas. En más de una ocasión, varios agentes de la justicia visitaron los lugares que, según públicos rumores, eran frecuentados por espectros. Los cadáveres de estos fueron al punto exhumados y siempre se observó sano y sonrosado el cuerpo de todos los sospechosos de vampirismo. Se observaba también que los objetos familiares de las casas antaño habitados por ellos en vida se movían extrañamente sin que nadie los tocase. Por un celo muy natural, las autoridades se negaban generalmente a la cremación o a la decapitación. Sin cumplir antes los procedimientos legales, se citaban pues testigos y sus declaraciones eran oídas y atentamente meditadas. Luego se pasaba al examen de los cadáveres desenterrados y se presentaban por su parte las inequívocas señales dichas de su vampirismo. Eran entregados al verdugo. La dificultad principal, empero de todo esto, consiste en saber el cómo y cuándo estos vampiros pueden abandonar sus tumbas y luego de realizar sus proezas, tornar a entrar en ellas sin que parezca que la tierra haya sido removida lo más mínimo. Habiéndoseles visto por los testigos con sus habituales vestidos, comiendo y vagando, en fin, de un lado a otro, cual si estuviesen vivos. Y si todo ello no es sino pura fantasía por parte de quienes se vieron favorecidos por semejantes visitas, ¿por qué indefectiblemente se encuentran luego, en sus respectivas sepulturas, los cadáveres de tales espectros, frescos y flexibles, llenos de sangre y sin ofrecer en su cuerpo señales de descomposición alguna? ¿Cómo explicar el que al día siguiente de la noche en que repetidos espectros aterrorizaron con su aparición a los vecinos, sus pies resultaban sucios y cubiertos de barro, cosa que no se observaba en modo alguno con los demás cadáveres del mismo cementerio? Porque una vez quemados los cuerpos de los vampiros, nunca tornan a aparecer sus espectros. ¿Y por qué? En fin, han ocurrido casos semejantes con tanta frecuencia en este país, haciendo imposible el desenterrar de él tamañas supersticiones. Dom Camlet. You're running through the darkness. En el metro de la Ciudad de México me siento atrapado, al borde de la angustia. No me refiero solo o principalmente a los apretujones, sino al temor metafísico, el de perder para siempre el gusto por el espacio y ya nunca más sentirme a mis anchas. Esto mientras se me revela con estruendo mi falta de malicia corporal, mi inhabilidad para abrirme paso entre los agolpamientos de seres y camisetas y bolsas y preocupaciones laborales congeladas en gestos distantes. ¿Quién tuviera un cuerpo para la vida cotidiana y otro más flexible y elástico solo para el metro? Carlos Monsiváis. Apocalyptic. Hace un año, las letras mexicanas perdieron a una de sus firmas notables. El Instituto Mexicano de la Radio, a través de sus emisoras, realizará el homenaje correspondiente. Cada quien su Monsi. Acompáñenos en una nueva maratón de lectura en voz alta, donde recordaremos al autor de Aires de Familia, Los Rituales del Caos y Días de Guardar. La cita es este lunes 20 de junio en el Museo del Estanquillo, Isabel la Católica número 26, Centro, a partir de las 12 del día. Lleven su libro predilecto de Monsiváis o algún texto que hable sobre su obra. Se aceptan los homenajes creados ex profeso. Cada quien su Monsi. Maratón de lectura dedicado a Carlos Monsiváis. A un año de luto, Reactor 105 recuerda. Esta fue una producción del IMER, Secretaría de Educación Pública. 90-1921-2011. Sintonizan Reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330 en México, Distrito Federal. 105.7. Frecuencia pública y modulada. Instituto Mexicano de la Radio. Hexen. El libro negro. peligro. Queens, y la canción se llama Scary Songs. Siempre es disfrutable leer y ojalá escuchar distintos cuentos cortos que, como lo mencionábamos en un principio, te llevan a otro tipo de, pues a otro tipo de dimensiones. El día de hoy, como lo mencionamos en un principio, pues fueron varios que nos ha enviado Leorla en los últimos meses. Ya lo comprometimos a que se dé otra vuelta aquí al programa, que pronto será eso. Y así, como les mencionábamos en un principio, una de las de los puntos que quizá no hemos enfatizado mucho en este año, pero que el año pasado sí fue muy activo, era que también, si ustedes tienen determinadas sugerencias de programa y básicamente quieren armar un programa completo, con qué música se pondría, con la investigación permanente. Por ahí Surk el año pasado participó muchísimo, ¿no? También el año pasado, pues hicimos varios, ¿eh? Que de repente era, alguien se le ocurría armar un programa de, estoy inventando, ¿eh? De monstruos o de fantasmas japoneses. Entonces hacían toda la investigación y básicamente armaban un programa completo con todo y canciones, etcétera, para poner, y nosotros únicamente éramos el medio para hacerlo llegar a ustedes y pulíamos determinadas cuestiones en función a los tiempos del programa. Pero quien quiera hacer esto, pues ahora sí que está abierta la opción, y justamente a través de eso creo que vamos teniendo distintas perspectivas también de contenido y de propuestas en función de pensar un programa completo. Claro, en ocasiones, y antes lo hacíamos de vez en cuando, invitábamos a personas que justamente querían participar en el programa. A veces sabemos que la hora es un poquito difícil, es un poco difícil después el transporte y demás, pero bueno, esa es una opción, esa es una opción. Quien quiera tener este tipo de participaciones, o si se les ocurre decir, bueno, a mí me gustaría un programa de lecturas de tal, y que nos los manden y nosotros lo hacemos y vamos escogiendo y le vamos dando espacio. A fin de cuentas, creo que también es uno de los puntos importantes, no únicamente de la radio pública, música, sino que tendría que ser de cualquier tipo de radio, dar cabida a todas esas propuestas que quizá personas que no se dedican a hacer radio, pero que de repente tienen ideas y tienen ideas maravillosas, y el contenido que generalmente van teniendo en función de sus lecturas, de sus investigaciones, de la música que tienen, etcétera, pues el punto es compartir justamente con las personas que nos escuchan este tipo de visiones, y que no únicamente sean las que generalmente va proponiendo el programa. Entonces está abierto, ya saben eso, nos pueden contactar para ese tipo de cuestiones que son más largas, pues a través de nuestro mail, que es clausen@gmail.com, aunque siempre estamos pues en Twitter, que es /clausen, clauzzen, o el Face, que está a punto de saturarse con los 5,000, que es /clausen.hernandez. Y volvemos a decir, apreciamos muchísimo las personas que además han hecho páginas, vamos a llamarles de, como ellos lo llaman, homenaje, o de seguimiento, o de seguidores de Hexen, pero bueno, es bueno que ustedes sepan que son páginas que la gente misma está haciendo. La oficial es el Facebook, donde tratamos de concretar y de canalizar todo de Hexen, próximamente del Scary, de todo lo referente de clausen.org, etcétera, a través de /clausen.hernandez, que estamos a punto de cambiar la fanpage, porque si no nos quedaríamos únicamente con 5,000, y pues no. Y el Twitter, claro, ese que no tiene límite, es /clausen, y nuestra página, que es donde estamos canalizando toda esa información que a lo largo de la semana va surgiendo, y que también pues exige una rapidez mucho mayor, y no esperar al siguiente jueves, y también lo volvemos un poquito más amplio, a nivel imagen, a nivel distintas temáticas, que como lo mencionamos en un principio del programa, esta semana hemos estado un poquito ausente de todos estos medios, pero es por una muy buena razón, que esperamos puedan conocer ya físicamente a finales de junio, que es la fecha en que esperamos vuelva a reanudar vuelo el Scary, y ya daremos dirección y demás, ¿no? Nada más que tengamos un poquito más asegurados lo que son los permisos y la luz y demás monerías, que ya no hemos escrito ni Diario de la Bruja, hombre. Esperamos, mañana nos ponemos al corriente de mil cosas. Entonces, el día de mañana encontrarán posteados la información de los libros de donde se tomaron estos cuentos, y vamos a ir posteando a lo largo del fin de semana todos los cuentos, para que los vayan recopilando y para que vuelvan a leerlos. Todos los cuentos los vamos a postear a lo largo de este fin de semana en clausen.org, clausen.org. Ahí vamos a irlos posteando, no de un trancazo, lógicamente, sino poco a poco, para que también vayan teniendo tiempo para leerlos. Y a través del Twitter y del Face y del MySpace también vamos avisando cuando ya esté posteado qué. Y bueno, ahí está la invitación para también quien quiera colaborar con distintas propuestas, y si no, díganoslos, y nosotros nada más nos tomamos el tiempo para armar determinado programa. Nos escuchamos el próximo jueves, lo más seguro es de que sea pues dedicado enteramente a música nueva, porque tenemos muchísima música nueva que se nos está quedando, pero también son importantes este tipo de programas, los temáticos, que tratamos de ir equilibrando, y pero también hace falta ya ahorita poner muchísima música nueva. Que también ya con el Scary eso nos va a reconfortar muchísimo, que a diario se puede escuchar algo de este tipo de música en algún lugar. Y pues nos vamos a despedir, ya casi es 1:13, hora en que repondremos justamente el tiempo que arranca tarde este programa. Muchísimos comentarios, desgraciadamente el día de hoy pues no con el tiempo suficiente para leerlos al aire, pero todos terminamos leyendo y vamos apuntando tanto sus peticiones, sus sugerencias, como ven, aunque sea poco a poco vamos incluyendo esas peticiones a lo largo de los siguientes programas. Por acá ya empiezan a dar muchas sugerencias de programa y demás. ¿Qué pasó con eso de Hexen Extended? Pues ya nos tenemos que ir, hombre. ¿Qué nos gustaría? Ya está Marcelo, lo están copiando. También el Imer tiene un Twitter, que es twitter.com/imerhoy. Que ahí pueden pues poner todas sus sugerencias y comentarios, creo que ese es el punto, y también ahí se enteran de todo lo que está sucediendo en el Imer, aparte del Twitter de Reactor y demás. Pues nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe del Demonio, que traía donas y no nos compartió el día de hoy. Nada más porque le traje un refresco de dieta. Nos castigó. Todos a dieta, Felipe. Felipe del demonio que deja su encarnación demoníaca para convertirse en terreno, Felipe. Mi nombre es Clausen y nos vamos a despedir con algo de beat, algo para alucinar en pesadillas y también con un muy pequeño cuento que viene incluido dentro de un libro que ahorita todavía no lo terminamos, pero trae cuentos malvados pequeñitos de Spido Freire. Y nos vamos a despedir justamente con una canción que por lo menos les hará alucinar en esas pesadillas, un poquito el alucine de Alicia, si podemos decirlo. Dice, la primera vez que vio el ataque de un rayo fue en el mar, a 6 metros bajo el agua. El cielo se precipitó hacia él, destrozado, y por un momento su lugar se perdió en el espacio. Todo se volvió negro, la luna se desplomó y descubrió que hacía tiempo que flotaba ahogado. Y justamente la luna se desploma y nosotros nos despedimos con Alien Vampires, la canción She's on Rocks, con un remix que hace Chain Reactor. Mi nombre es Clausen y con esto decimos muy, muy buenas noches. Drugs.